será de mí cuando no estés a mi lado y me falte tu calor, mi amor, el que siempre tú me has dado? Eres tú lo que más quiero yo, lo que más amo en la vida. Y si un día me faltaras tú, contigo me moriría. Vida mía, no me dejes, no me faltes nunca, nunca, que quiero sentir tus besos y el perfume de tu amor. Vida mía, no me dejes, no me faltes nunca, nunca, porque si tú me faltaras, te lo juro, thank you.